50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 10 de noviembre. El Hospital de Romero tomará muestras de sangre para identificar a familiares de desaparecidos. El Hospital Alejandro Korn comunicó que formará parte de una campaña provincial que consiste en tomar muestras de sangre a familiares para la identificación de víctimas de desaparición forzada entre 1974 y 1983. Esta iniciativa se realiza desde el Equipo Argentino de Antropología Forense, junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Salud. Para poder participar de la campaña, los interesados pueden pedir información al 47 80 181. Advierten sobre la falta de vacantes en jardines. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Gremios docentes advierten sobre la falta de vacantes en jardines de infantes. La zona oeste de la ciudad sería la más complicada. Hay 2 jardines en construcción que aún no tienen fecha de inauguración. Hablamos con Fabiana Berardi, de UDOCBA La Plata. No tenemos fecha todavía de inauguración. Sí te podemos adelantar que 2 están en construcción, que eso va a ayudar muchísimo, sobre todo en las zonas que estamos mencionando. Estamos hablando de Abasto, de Olmos, que son la zona del cordón del oeste, donde tenemos la mayor cantidad de alumnos excedentes. Aunque sí también tenemos que decir, la sala de 4 y de 5 en estos últimos 2 años se ha podido cubrir. Lo que están faltando son, y los que estaría faltando son vacantes para la sala de 3, que esto es histórico. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Ya se puede consultar por WhatsApp información de las elecciones legislativas. A través de un asistente automatizado bautizado Bot A, se responderán consultas respecto al lugar de votación, protocolos sanitarios, los documentos válidos para votar, cómo hacer denuncias en caso de algún incidente y cómo justificar la no emisión del voto. Para acceder al chatbot, solo se necesita agregar el número 011-2455-4444 a los contactos e iniciar la conversación con la palabra hola. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.